Escuchar. Listening. El alfabeto y el spelling. Ahora oirá cómo se dicen las letras del alfabeto en inglés cuando se pronuncian una por una. Por ejemplo, para deletrear un nombre. He aquí el alfabeto completo. A, B, C, D. E, F, G, H. I, J, K, L. M, N, O, P. Q, R, S, T. U, V, W, X, Y, Z. Lo que acaba de oír, Z, es el nombre británico de la letra Z. Escuche ahora la pronunciación americana. Z.